encanta. Buena película, sí. La maldición del hombre lobo en el 60, Las novias de Drácula en el 60, El fantasma de la ópera en el 62, uh-huh. Drácula, el príncipe de las tinieblas en el 66, y anteriormente había hecho La maldición de Frankenstein en el 57, Drácula en el 58, La momia en el 59... Diréis, pero así todo, es que hacía cine como churros, pero es que le quedaba bien porque era la serie B, la Hammer, que es, yo creo que es emblemática. La emblemática, vamos, es una maravilla británica, y las películas, pues sí, sin presupuesto, cine B, pero a mí me parecen fantásticas y con muchísimo mérito, entonces uh-huh. por eso también recordamos a Terence Fisher. El 24 de julio, Peter Selleck, Sellers, actor. Madre mía, vaya añito. Oh, sí. El 7 de noviembre, Steve McQueen, otro actor. Otro de los actores, Steve McQueen. El 22 de noviembre, Mae West, también, la maravillosa Mae vampiresa. Sí. Vamos, un pibón. Un pibón, sí. En su época, ¿no? Mae West. Y además muy, muy provocadora, muy moderna, muy, muy de todo. Y pues bueno, pues el 8 de diciembre, John Lennon. Pues John Lennon. Yo creo que si buscas año por año, yo creo que no hay tanta celebridad tan importante. Un año tan trágico, tan así trágico de, como el 80. Pero de gente, sí, sí, es verdad. ¿Eh? Había muchos de estos que no me acordaba. Yo de Cristo sí me acordaba que murió en el 80. El 80, pero... Y después de ese sabor agridulce, sí que, por lo menos para poner una nota, se publica la novela El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Magnífica bueno, novela. Bueno, y luego magnífica película. Sí. Con Sean Connery, maravilloso. Es tan buenísima la novela como la película. Sí, que rara vez coincide. Muy pocas veces coincide. Pero yo creo que aquí, vamos, la película es una maravilla y la novela otra maravilla. Yo me voy a meter otro poquito con el deporte porque vengo con la... Ahora sí que vengo con lo más gordo que ocurrió en el 80. Primero el Tour de Francia se celebró desde junio hasta julio. Lo ganó Job Zoetemelk de Holanda, de Países Bajos. Zoetemelk, sí. Pero el 19 de julio se inauguran los Juegos Olímpicos de verano en Moscú. Juegos Olímpicos marcados por el boicot de Estados Unidos y varios países más que secundaron el boicot de Estados Unidos por el tema de la guerra de Afganistán. España no secundó el boicot, sí participó como España. Y pensaron, a ver si ganamos algo, Ina. Y sí, ganamos alguna cosita, alguna medallita. Pero poco. En ese mismo mes de julio, Bjorn Borg, en Wimbledon, vence a John McEnroe en una final histórica. Digna de buscar en la hemeroteca porque fue una final histórica. Con McEnroe con la raqueta. ¿Fue cuando la raqueta? En agosto. McEnroe, que además estaba casado con Tatum, que era de la película de la Gazul. No. Esa era Brooke Shields. Ah, Brooke Shields, perdón. Esta sí, Tatum vale. hija. Sí, la hija de Raya O'Neal. Sí. La Raya. En agosto, la final de la Copa Libertadores gana un equipo uruguayo, el Nacional de Montevideo. En septiembre, la Liga Española comienza y la Real Sociedad... comienza su histórica campaña hacia el título de Liga, que lo gana en la Liga 80-81. En septiembre, John McEnroe gana la final masculina del US Open. En octubre, las series mundiales de béisbol ganan Philadelphia Phillies a Kansas City Royals, obteniendo su primer título en la historia. En noviembre y diciembre, Estudio Estadio se asienta en la parrilla televisiva en Televisión Española como un programa de referencia para el tema deportivo. Luego, posteriormente, pues, entrevistas a Messi, a diferentes futbolistas y deportistas. Y ahora sigue estando Estudios Estadio en la parrilla de Televisión Española. O sea que lleva ya unos cuantitos años. Ha venido. Cuidado, Miguel Ángel, que está te van aquí a Paul pegar. Newman. Paul Newman. Que ha, venido ha llegado Paul Newman. Newman desde Brutalix. En noviembre, también, son las últimas carreras de Fórmula 1. Gana Alan Jones. Ahora hablamos de Williams, que es donde está ahora Carlos Sainz. Pues... Alan Jones ganó con Williams el Mundial de Fórmula 1. Y en diciembre, el Open de Australia no lo ganan ni McEnroe ni Bjorn Borg, sino que lo gana un tal Brian Pitcher, que no le tengo yo muy fichado, pero sí a Hanna Maldikova, que gana el primer mundial, el primer torneo importante, el Australian Open de tenis. Y ya me callo con los deportes, porque solamente me queda recordar que en motociclismo, el mundial, Kenny Roberts con Yamaha empieza la historia de sus victorias en 500 centímetros cúbicos. Kenny Roberts, sí, sí. Y de deportes nada más. Guillermo, hola. Bueno, Guillermo, oh, qué alegría. Qué raro verte aquí, Guillermo. ¿Has traído el pan? Ahora me he cambiado de sitio. ¿Has traído el pan? He traído el pan. Bien. Dos barras. De Guadalix, de la Sierra. Había sido un fallo, porque yo hubiera caído el pan. De la Cabrera. Sí, no, sí, vengo de sí. la Cabrera. Muy bien. Además viene de currar, ¿eh? Sí, tu moza me dijo que me lo trajera y... Y se la había olvidado. He ido a por tres cosas y se me han olvidado dos. Dice que yo me tengo que ir, que yo me tengo que ir. Que me ha dicho que me tengo mentiras. Que ir. Mentiras. Ha ido a por tres cosas y se me han olvidado cuatro. Yo traía el una cabileza de Miguel Ángel. Bien. Traigo postre encima. Mira, eso está bien. Lo que queremos es dar mucha envidia al que nos oye para que venga. Pero va a comer, ya después de comer. Exactamente, después de comer, ¿eh? Que venga después de comer. Si quiere llamar y... Y todo eso sí. Y que le demos envidia o que llame. ¿A qué teléfono? Al 91-163-7725. Oye, cómo me está encantando rebobinando. Es distinto. Sí, además claro, tenemos aquí a nuestro técnico habitual de Tertulia. Tenemos a Arturo, sí. Que ya es una más. Y a Cavi lo tenemos al mando de la nave del misterio. Sí, sí, en rebobinando sí. En rebobinando sí. Sí, sí, sí. Y hemos tenido a Lizardo. Pero bueno, esto ha sido... Y a los cuatro gatos también. También. Sí, sí. Bueno, más cositas, José. Más Arturo. Cositas. Si queréis... No, yo lo único, pues me gustaría preguntarte, has hablado de las necrologías, ¿nació alguien que...? Sí, pero es gente sin... Porque... Sí, hombre, alguien nacería, ¿no? Creo yo que sus padres se alegrarían, ¿no? Por lo menos. Alguien nacería que se ha conocido en 1980. Bueno, sí, ahora yo os lo voy a decir, pero como tengo primero lo de la televisión. Ah, vale, primero la televisión. Sí. Por ejemplo, en aquel año se estrenó se estrenó el día 7 de mayo y finalizó el 22 de mayo. Fortunata y Jacinta. Uy, serie de 10 capítulos basada en la obra de Pérez Galdós. Me la tengo que ver. Dirigida por Mario Camus con Ana Belén, Maribel Martín, Mario Pardo, María Luisa Ponte, Manuel Alexandre, Mari Carrillo, Charo López, Fernando Fernán Gómez, Paco casi Radán, nadie. O sea, casi nadie. O sea, la tela marinera. Casi nada. Está fenomenal. Muy bien, muy bien, muy bien hecho, muy bien ambientado, muy bien interpretado. Es una maravilla. Bueno, es que Mario Camus... Está basado en el Madrid de Benito Pérez Galdós. Sí, en 1800, a último de 1800. Y sobre todo quiero destacar a Mario Camus porque además es un maestro de las versiones. Es el que hizo Los Santos Inocentes, versionándolo del libro de Miguel Delibes, y le salió otra maravilla. La Colmena, que es mejor la película que el libro de Camilo José Cela, ya es difícil, sí. ¿Sabes? Y es una maravilla. Pero es mejor la película que el libro. Mario Camus de verdad es un director 10 haciendo versiones, es una maravilla. Bueno, un musical, un programa que os sonará a muchos, Musical Express. Sí. Conducido por Ángel Casas, que fue emitido desde el 78 al 83, pero bueno, y era un espacio pues de entrevistas musicales, conciertos, información sobre el panorama. Sí, no había otro todo. Porque, ¿cómo se llamaba? Tocata, que era los sábados, pues bueno, pues ponía un poquito música... Pero era más comercial. Claro, comercial, sin embargo, música express y Popgrama, que lo presentaba... Paloma. Carlos Tena. Y Paloma. Lala de Oro. Paloma de Oro. Es verdad. Eso ya se empezaban a inmiscuir en otros tipos de músicas nuevas que estaban llegando, pero el Musical Express se tuvo... Luego había también un programa que no sé, que salía por la época esa, que era de jazz. Jazz entre amigos. Sí, señor, fíjate, no me acordaba yo de... Luego también está que por ahí... Javier Cuenca se acordará de ese seguro, programa. Sí, seguro, seguro. Sí, nuestro compañero de Más que Jazz. Porque es un programa de jazz. Luego también, hablando de los Juegos Olímpicos de Moscú, estaba la serie El Osito Misha. El Osito Misha, esa la veía yo. Que estaba creado por el ilustrador soviético Viktor... con ese apellido tan grande invadir Polonia, vamos. El Osito Misha era la mascota de las Olimpiadas. Efectivamente, el Osito Misha. Y era Víctor. Que Misha es un diminutivo cariñoso de Mijail. Es que no tiene. Por tanto, de Miguel. No tiene ni una vocal este apellido. Voy a leer a ver cómo se diría. A ver, investígalo. No sé, es que tiene una I nada más y una O, entonces tiene muchísimas letras. Pues ya está, letras. ¿Cuántas letras quieres? Chiquitón. Víctor Zhukov. Bueno, fue una serie de 26 capítulos de media hora y bueno, pues nos narró las peripecias de una familia de osos. El osito Misa. También en aquel año había otra serie basada en la novela del mismo nombre de Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer. Y luego también había Rui el pequeño Cid, que yo no lo veía mucho, la verdad, que no me gustaba mucho, que era una serie de dibujos animados. Y que el Cid era pequeñito. Pero era una coproducción hispano-española. ¿Cómo hispano-española? O sea, hispano-japonesa. Ah, japonesa. Hispano-española. Hispano-española. Doble español. Han vuelto las baldosas amarillas a convertirse en azules. Es el directo. Otro misterio. Sabéis que yo me emociono en los directos y entonces. Ya, pero si todos tus programas son en directo. Todos. Pero yo me emociono, me vengo arriba y entonces me vuelvo loca. Entonces, no sé. Bueno. Pero resulta que me he enterado que en las primeras emisiones comenzaba con un prólogo que narraba el enfrentamiento entre moros y cristianos en el siglo IX y también explicaba cómo el rey don Fernando de Castilla fusionó su reino con el de León. Esto fue en las primeras, este prólogo. Pero este prólogo fue eliminado a partir de las reposiciones en el 2005 y yo me pregunté por qué y lo investigué. Y resulta que decían que se debía a necesidades de programación televisiva, actualizaciones estéticas para nuevas audiencias y decisiones editoriales para adaptar la serie a diferentes formatos y mercados a lo largo de las décadas. Vamos, que algo a alguien no le gustó y decidieron cambiarlo. O que ese de contenido era inapropiado y decidieron quitarlo también. En la España de las autonomías. Porque hablaba enfrentamiento entre moros y cristianos. Bueno, si hablamos de la Edad Media, ese sería un buen tema para hablar en Rebobinando. De y cómo luego, mercadeaban unos y otros en la península ibérica. Y luego, pues lógicamente, la versión japonesa y la española tenían enfoques distintos. O sea, cada una un poco contaba lo que le parecía. Pero vamos, ya os digo que yo no fui muy... Muy de Rui, el pequeño Cid. Muy de Rui, pequeño Cid. Yo de Losito Misa, sí. Me pillo ya muy mal. He encontrado el nombre del Víctor este, del... Víctor... Chizikov. Ah, mira que bien lo has dicho. Chizikov. A ver, repítelo otra vez. Víctor Chizikov. Otra vez. No. La primera ha salido bien, la segunda regular, la tercera ya sale mal. No, ha salido bien. ¿Quieres pillarle? Víctor Chizikov. A ver, ten en cuenta que Guillermo hace siempre viaja de incógnito a través de la organización la KGB, la antigua KGB. Viaja a Moscú a actualizar su ruso. Claro. Eso es el personaje misterioso, bueno, G. Lecumberri. No, eso es porque de pequeño he escuchado música en alemán y se me ha quedado un poquito de K y un poco de letras raras en la cabeza. Noticia de deportes que no has metado, pero la... Ay, que se nos muere otra vez. Madre mía. Noticia de deportes que no he mentado, pero que... Deporte estornudo. Campeón mundial Cavi, Zaragoza. Campeón Cavi. Campeón del mundo de ajedrez. Ah. Kasparov, ¿no? En aquellos años era cuando la disputa... Era Karpov, el campeón del mundo. Y se disputaba contra Víctor Korchnoi, que era el disidente. Y entonces los rusos querían que... Que ganara Karpov. Que los soviéticos, además, los soviéticos. Que además había conseguido el título por incomparecencia de Bobby Fischer 5 años antes. Y Karpov tenía un poquito el estigma de que era un ganador sin haber ganado. Un campeón, exactamente, sin haber ganado y que tenía que demostrarlo y que no sé qué. Karpov ha sido uno de los 10 mejores jugadores de la historia del ajedrez y él lo sabía y no, o sea, él no tenía ningún problema con esto. Eran los demás. Y en aquella época empezaba a despuntar un jovencito, Garry Kasparov. Garry Bernstein. Sí, que luego se murió su padre y entonces cogió el apellido de la madre, masculinizado, Garry Kasparov. Kasparov. Aquí teníamos uno. Arturito Pomar. Arturito Pomar. Ah, sí, sí, sí. Eso sería de los 60, ¿no? Sí, ese era bastante sí. anterior. En esta época, en los años 80, el campeón... Ay, ¿quién era el campeón de España? Sí, era también uno popular. Bastante joven. Sí, sí, se nos está... Se nos está yendo el tiempo. Ah, pues mira, os voy a decir que tenía aquí una cosilla... he estado mirando nacimientos, no conozco ni uno. Gente moderna. Venga, dime, a ver. Que no sí, porque tendrá 45 años. El claro. campeón de ajedrez en España en el 80 era Juan Mario Gómez Esteban. Nisu. Nisu. Bueno, luego poco después hubo otro. Pero sí, vamos, en el 81 otro. Os diré también que el premio Nobel de la Paz aquel año se lo dieron a Adolfo Pérez Esquivel. Un activista, profesor, escultor y pintor argentino, destacado como defensor de los derechos humanos y del derecho de libre autodeterminación de los pueblos y proponente de la teología de la liberación. Ese era muy popular por estas dos cuestiones, al menos en mi ambiente, por estas dos cuestiones, la teología de la liberación y el derecho de autodeterminación. Pero a este no le crea un premio a la FIFA como le han creado un premio a Donald Trump para, no. para darle bombo. Sí, vergüenza. No. La FIFA, qué vergüenza. Es que la FIFA ya es una vergüenza. Sí. Bueno, hablando de vergüenzas, el ganador de Eurovisión de aquel año fue Johnny Logan con su canción What's Another Year. What's Another Year. Que además Johnny Logan digo ganó... vergüenza porque España ha tenido que abandonar porque ahí sigue Israel, que no se menea. Y no se va a retransmitir este año. Un país que ya no que tampoco va a ir es Irlanda. Irlanda tampoco va. Al final eso se va a quedar Países Bajos y Eslovenia tampoco. Uh-huh. Y exactamente. No, Países Bajos me parece que sí va. No, Países Bajos no va, la que sí va es Bélgica. Bélgica sí va. Sí. Pero no pasa nada porque... Y si me permitís también... Islandia está pensándoselo. Una efeméride de 1980, importante, es cuando se inaugura Rocola. Anda, el famoso Rocola se abre en el año 1980. ¿Es el que es de Alaska o algo así? No, ese no era de Alaska. Era una sala de conciertos. No, joder, Alaska... Alaska tocaría allí. Alaska tenía 13 años, En el 80 tendría 15, joder, desde la película Pepi Lucibón, o sea, Alaska era una jovencita. Claro, ahí sí que era jovencita. Y luego, para terminar, se crea la banda británica de Pet Mod, Metallica, también... Mm. Y en octubre, Bob Marley ofrece sus últimos conciertos en Nueva York y Pittsburgh tras ser diagnosticado de cáncer. Sí, duró muy poquito, sí. Duró muy poquito, efectivamente. Aparte no se quiso tratar ni nada. Nada. Dijo que fumando unos porros en lo que durara. Bueno. Bueno, pues nos vamos. Vivió sus últimos años contento. Contento. Y ya está. Sí. Y fumado. Bueno, no, yo creo que decidió eso y punto. Sí, sí. Que nos vamos a ir despidiendo, chicos. Que se nos echa el tiempo encima, que luego... Seguirán varios programas más en este maratón de 12 horas en torno al fallecimiento de John Lennon hace 45 años. Lo que sí tienes que indicarme es qué canción pongo para finalizar. La que quieras de las que tienes ahí. No, hombre, pero no hay ninguna. Darling Boy, que es la segunda. Beautiful Boy. Beautiful Boy. Beautiful Boy. Boy, venga, pues Beautiful Boy, que se la dedica a su hijo pequeño con 5 años cuando le asesinan. El único hijo que tuvo con Yoko, y que él, desde el momento en el que se enteró que Yoko no estaba embarazada, decidió que él iba a cuidarle y él iba a... mientras la otra se iba a gastar todo el dinero en inversiones malas, en malos rollos, en droga, en heroína, y él se quedó en su casa esos 5 años cuidando de su hijo, con Sin. Que se llamaba Julian, ¿no? Sen. Ahora, Julian es otro. A ver, es Sean. Pues, sí, Son. Pero Julian entonces es anterior, ¿no? Julian es anterior. Julia es con su primera mujer, con Cynthia, que le tuvo en el 63. Que tuvo que estar oculto. Bueno, ya luego ya contaremos la historia. Luego con Cynthia. En tu programa cuentas. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Empieza el borrico para que no se espante. Beautiful Boy. Buenas tardes y buena suerte. Y a continuar, y hay muchísimas horas aquí de compañía. Y hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No fear.

Before we hear another song, fellas, there are a few things I'd like to ask you. First of all, do you ever get tired of being Beatles? Sometimes I get a bit lonely now. Rhythm, blues, no. I don't think so, really. You don't ever think no. Just you... occasionally you get cheesed off with people writing rubbish about you, which you get often. Yeah. I agree with that. I've had a divorce and half a dozen kids. Now, what do you... Well, I mean, isn't this a big sort of drag to go around explaining to your wife that you're not divorced and all that? No, she knows I'm not divorced because I keep seeing her every day, see? Yeah, there's a point. But what about the simpler things of life, like... Like riding on a bus. Yeah, or going to just about any restaurant you can. Well, yeah, you miss those sort of things. We go to certain ones. And we go to ones where the people there are so snobby, they're the type who pretend they don't know us, so we have a good time. Because they're Joe's pretending calf. They don't know. Well, I got a woman way across town. Good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. She gives me money every time I need. Yes, you know. Oh, she's the kind of friend indeed. Say, I got a woman way across town. She's good for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. All day and night, never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place right back there where they're hanging around a home. Got a woman, way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I've got a woman, way across town. I got a woman. Talking to me, trying to roll me up a creek so you can buy it. Don't try it, you can pay me next week. Ow! Too much funky business. Too much funky business. Too much funky business for me to imbibe again. Brown hair, good looking, trying to get me hooking me to marry. Settle down, get a home, find a book. Ow! Too much funky business. We'll be right back. is cool. No need to make complaint. My objection's so cool. Ow! Too much funky business. Too much funky business. Too much funky business for me to revive again. Working in the filling station. Too many tires. Wipe the window. Check the tire. Check the order. Dollar gas. Ow! Too much funky business. Too much funky business. Don't want your botheration. Get away. Leave me. As the June light turns to moonlight, I'll be What's your name? Well, what's your name? Hey, young guy. Hey, young guy. Young guy. I can't get you out of my mind. Oh, crazy stuff. She looks a tough. I tried to follow her all the way home. Things went bad. I met her dad. He said, you better leave my daughter alone. Well, I tried to keep her eyes. Out of my mind. Hey, young guy. next number was called Sha La La La La La La La. But in fact, baby, it's you. Why don't you do it in your famous James Mason impersonation voice? Oh, all right. Go on, man. Go on, do it in your. I thought this next number was called Sha La La La La. In fact, baby, it's you. Get off. All right. Very good. Okay. Can you do Mickey Mouse? Yes. All right, sing the song, fellas. Okay, let's go. Sha-la-la-la-la. It's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Well, many, many, many nights roll by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Sha la la la la. You should hear what they say about you. Cheap, cheap. Sha la la la la. They say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Well, oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? Don't want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Sha la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Don't leave me all alone. Sha la la la la la la. Come on home. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Muy buenas tardes. Ya os hemos dejado con una serie de canciones que en el verano de 1963 los Beatles tocaron en la BBC de Londres y dejaron inmortalizados un montón de canciones. Algunas se llegaron a grabar, otras eran versiones. Y lo curioso es que todas están grabadas en directo. Hemos comenzado este especial maratoniano en Radio Utopía con la entrevista que hemos tenido con Álvaro Ortega y con Ramiro Domínguez, donde nos han contado muchísimas cosas interesantes. Hemos seguido con el programa Rebobinando, donde hemos estado hablando de todo lo que ocurrió en el año 1980, tanto en el deporte como en la política, como en la música, por supuesto. Y vamos a proseguir con los primeros años de los Beatles, con John Lennon al frente, porque hay que recordar que John Lennon, desde los Quarrymen, que fue el grupo que él tocaba en el año 57, fue reclutando poco a poco a los que luego serían los Beatles, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best.